necesito un gran amor, porque ya no aguanto más. Veo la vida con dolor, quítenme esta soledad. Necesito que alguien me haga compañía. Yo no quiero noches que sean de agonía. Yo no tengo nada, nadie todavía. Y yo necesito que alguien me reviva y escuche. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Ay, qué soledad. Porque es que más no puedo, no es bueno, no debo ni quiero llamar soledad. Yo espero, yo busco, yo quiero. Hay tanta gente, me amara alguien ayer, allá, pero esta soledad debe no crecer, esta triste soledad irse debe de. Vivo una vez más. En este caso en realidad te pido muerte.